visto con otra cuando canté. Soy confesada, tu hondo querer. Sabes que si nunca nunca te ayer se burlaba de tu pobre amor, pero en la vida siento lo mismo, lo mismo todo, y lloras de dolor. ¡Dios!